El estimado mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea, primer presidente del Comité de Defensa Nacional de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, hizo visita de trabajo a la fábrica de oxígeno de salud que se construye en forma nueva. Le acompañaron directivos del partido y ejército. Los constructores despachados por el partido atizaron cada día fuertes llamas de la creación de la velocidad máxima para acabar la obra más anticipadamente que el período definido, gracias a lo cual ya se nota la configuración de la planta. Alabó él y reconoció en alto sus esfuerzos. El mariscal Kim Jong-un examinó con lujo de detalles el proyecto de ubicación de edificios de la fábrica de oxígeno de salud y su diseño, y dio valiosas indicaciones referentes a su construcción dando vueltas por la planta. El mariscal expresó: a diferencia del oxígeno industrial que se usa en fábricas y empresas, el oxígeno para la terapéutica que se utiliza en la rama de salud pública requiere la firme seguridad higiénica. Para fabricar mucha cantidad de oxígeno de buena calidad y distribuirla a hospitales, deben edificar esta fábrica en máximo nivel. Lo importante en su construcción es que la planta disponga de todos los equipos modernos y procesos técnicos para que cumpla suficiencia con su misión de planta que produce y abastece específicamente el oxígeno de salud. Deben automatizar todos los procesos de fabricación como centros de secreción de oxígeno, de almacenamiento de oxígeno líquido y de vapor y otros. Establecer en nivel supremo el sistema de control integral necesario para la administración y gestión de la fábrica y disponer con suficiencia los tanques de oxígeno de disímiles dimensiones que se utilizarán con varios fines. Tienen que edificar todas las obras arquitectónicas de la empresa de modo higiénico y cultural para que armonicen con el paisaje natural del contorno y levantar también el centro de distribución de oxígeno para que no se sientan incómodos los hospitales de la ciudad de Pyongyang en llevar el oxígeno para la terapéutica. Para abastecer con suficiencia este tipo de oxígeno a todos los hospitales del país, deben construir en varias regiones del país modernas bases de su producción como esta fábrica. El mariscal Kim Jong-un tomó una medida benévola para su materialización. Luego afirmó: el levantamiento de la fábrica de oxígeno de salud tiene gran significado en consolidar el cimiento material y técnico de la rama de salud pública. En los últimos años, el partido toma todas las medidas para mejorar el abastecimiento material sobre esta rama. Solo al prestar ingente esfuerzo al aseguramiento material sobre la rama de salud pública, pueden mejorar y fortalecer sin interrupción la salud pública conforme a la demanda de la realidad en desarrollo y hacer de nuestra salud pública la más popular, avanzada y de talla mundial. Para lograr que las masas se beneficien mejor del régimen sanitario socialista de nuestro país, superior en el mundo, de que el partido y el Estado atienden bajo su responsabilidad entera la vida y la salud del pueblo, no deben escatimar la inversión a esta rama. Esta labor también es la importante tarea para defender el socialismo. Todo el ejército y pueblo emprenderán la batalla de 200 días de fidelidad para abrir la brecha del cumplimiento de la estrategia quinquenal para el desarrollo de la economía nacional trazada en el séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea. Expreso mi esperanza y seguridad de que los constructores acabarán con excelencia la obra hasta el 9 de septiembre, fecha de la fundación de la República, al atizar más fuerte las llamas de la creación de la velocidad máxima, afirmó el mariscal Kim Jong-un.